Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. El biógrafo perfecto es quien conoció a la persona y a su obra, que conoció su entorno, su oficio, pero sobre todo, alguien que sabe escribir. No sé si ya haya nacido el biógrafo perfecto, pero Giorgio Vasari se le aproxima mucho. Giorgio nació en Arezzo, Italia, en 1511. Fue un excelente arquitecto y pintor. Conoció a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel Buonarroti, entre otros. Tuvo enfrente los cuadros recién pintados de Rafael Sanzio y conoció a muchos artistas de su tiempo. A otros de su época y antes que él, los investigó, tal vez no con la precisión que hoy exigen los historiadores, pero sí con mucho entusiasmo. Conoció tanto el arte de su tiempo que lo consideró renovador. Acuñó el concepto Renacimiento. Los datos acumuló Vasari en sus viajes por Italia, que decidió escribir la vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, o simplemente la vida, Le Vite en italiano. Esta obra monumental incluye la vida de 175 artistas. Su biografía de Leonardo da Vinci ha servido de base para muchas reflexiones sobre el gran genio florentino. Solo mencionaré dos datos que, sin la ayuda de Vasari, no conoceríamos. Con respecto a la Gioconda, dice: Mona Lisa era muy bella, y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando, tocando algún instrumento o bromeando. De esta manera, la modelo se mantenía de buen humor y no adoptaba un aspecto triste, fatigado. Al propio Leonardo lo describe así: de excepcional belleza, gracia infinita, con gran fuerza física y ampliamente generoso. ¿Quiere conocer de primera mano cómo era el talentoso Miguel Ángel? Lea la biografía que de él hizo Giorgio Vasari. Víctor Quiroga, Los Contertulios. Buenas noches, inicia su programa Los Contertulios, este espacio de charla sobre diversos temas. Hoy, como notaron en la cápsula, hablaremos de biografías, autobiografías, memorias y ese tipo de cosas. Les voy a decir el teléfono para quien quiera llamarnos. Es el 4155-1060-01800. 080-1060. En el correo sería, nos encuentra como los contertulios @radioeducacion.edu.mx. En Facebook, Los Contertulios, y en Twitter, @loscontertulios. Pues sí, es un tema interesantísimo. Jaime Vázquez está por llegar, nuestro amigo, y está en un embotellamiento, no sé de qué tipo, pero ¿embotellamiento o emboscada? Embotellamiento. Puede ser. Más inocente. Casi igual. Muy bien. Voy a saludar a mis compañeros. Mis compañeros de cada noche. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y pues aquí mandando un gran saludo para todo nuestro público. Muy bien, pues en esta noche memoriosa también tenemos a Billy de Winter. ¿Cómo estás, Billy? Sí, bien, también sufriendo del tráfico. Yo soy el único de nosotros que viene de tierras lejanas, Polanco en este caso, pero para salir de Polanco es la mitad del viaje. Claro. Y está un poquito difícil, pero vamos a desarrollar nuestro tema para alegrar a los que vienen conduciendo y están un poquito atorados, que disfruten de la charla de hoy. Tienes muchas cosas en tu memoria, Billy. Seguramente sí. Nos vas a contar cosas inclusive históricas. Pues sí. Vamos a hacer una pregunta para que se ganen un libro. Cuyas características pues vamos a decir enseguida después de la pregunta. Hay una película norteamericana de 2005, de hace poco, la produjo Steven Spielberg, se llamó Memorias de una Geisha. Díganos por favor pues la pareja principal de actores que interpretó esta película romántica y muy interesante, Memorias de una Geisha. Y a quien se le conteste pronto y de manera interesante, pues se va a llevar lo siguiente. Más conocido por sus textos dramáticos y narrativos, Rafael Solana dio curso a una fructífera vertiente a la que pocos lectores se han asomado. En el libro que te regalaremos el día de hoy, se recopilan decenas de artículos de Rafael Solana, aparecidos en el Universal, desde sus primeros pasos en el gráfico dominical en 1929, hasta los textos publicados en 1992, el año de su fallecimiento. De carácter memorioso, la selección a cargo de Claudio R. Delgado, uno de los colaboradores más cercanos a Solana, da cuenta de los personajes, los viajes, las puestas en escena, las novedades literarias y musicales, y las estampas de la Ciudad de México que rodearon a una de las voces literarias más importantes del siglo XX mexicano. Las referencias a figuras como Octavio Paz, Carlos Pellicer, Rodolfo Usigli, Luis Espota, Remedios Varo, León Felipe, Dolores del Río, Plácido Domingo y Efraín Huerta, entre otros, retratan también la vida artística y cultural de México a lo largo de poco más de 6 décadas. Los contertulios tienen para ti el libro Mil Nombres Propios, en las planas de El Universal, escrito por Rafael Solana, edición, selección y prólogo de Claudio R. Delgado, editado por Conaculta. Llama al 41-55-1060, contesta a la pregunta de Víctor Quiroga y llévate este ejemplar. De los que usted oyó y de muchos más, qué interesante este libro de 600 páginas en estas columnas, bueno, las notas que escribió Rafael Solana en el Universal. Estoy viendo aquí que habla de Ramón Xirau, mi querido maestro Ramón Xirau, pero también habla de Dolores del Río, de Rufino Tamayo. Quien se lleve este libro va a tener una delicia en sus manos. Bien, pues tenemos el tema de biografías y memorias. ¿Cómo no? Que es una de las cosas más, Mario, unos géneros más interesantes de la literatura, y tal vez quien lo inaugura en forma pues con gran lucidez y con gran sentido de lo que debe ser el estudio de la vida de una persona, pues el autor Plutarco, que siendo griego ya vivía bajo la égida de los romanos, entonces hace un experimento cultural extraordinario, escribe las vidas paralelas entre grandes personajes griegos y grandes personajes romanos. Entonces quizá el que más nos interesa, aunque hay muchos muy destacados, sea la vida, las vidas paralelas de Julio César y Alejandro. Sí. La comparación de su don de mando, de su capacidad, de su vida personal, de sus conquistas, de sus triunfos militares, de sus estrategias, pues es una cosa muy reveladora. Por eso tiene ese aporte adicional que le da el comparar las vidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, tiene Cicerón y Demóstenes. Los dos grandes oradores, ¿no? Cicerón, el gran orador de la República Romana, que se oponía a la llegada de César a la dictadura o al imperio, y que acaba siendo asesinado. Y el otro gran orador, pues Demóstenes, quien condujo o llevaba el debate, pues, parlamentario, aunque no había parlamento, de los griegos en torno a sus enfrentamientos con los persas, ¿no? Y de Atenas particularmente en sus rencillas con sus rivales del Peloponeso, que eran los con Macedonia, ¿no? Filipo de Macedón. Uh-huh, sí. Y exactamente. Entonces, es por eso interesantísima la lectura de las vidas paralelas de Plutarco. Hay una edición célebre de la Universidad Nacional, fue de los libros originales que presentó como clásicos José Vasconcelos, la colección aquella verde. Claro, sí, ahí están las vidas paralelas. Entonces, había, por ejemplo, Lúculo era un bon vivant, un personaje le gustaba la buena vida, y él decía, anunciaba, hoy Lúculo come con Lúculo, diciendo que no había ningún mejor lugar para comer en Roma que en casa de Lúculo, con lujo. Y lo compara con Simón, pero con C, es decir, un personaje griego de similares características. Pero la verdad son cerca de 30 vidas paralelas, 30 paralelajes que lleva a cabo Plutarco, que inaugura realmente el género de la biografía, estableciendo la biografía comparada. Muy bien. Con respecto a algunas palabras que vamos a decir, hemos dicho, si nos vamos a la etimología, la palabra neme, que empieza con M y N, neme, pues es memoria, pero también es una musa, y su madre se llama Mnemosine, ¿verdad? Todo, pues, desde luego, con relación con la memoria. Existe lo mnemotécnico, es decir, las técnicas para no olvidar. Lo memorable, que, bueno, pues, no podemos olvidar, ya sea por desastroso o por maravilloso. Hay un verbo precioso que usamos poco, memorar. Muchos prefieren rememorar. Quiere decir lo mismo, es decir, sentarse junto a otra persona para recordar viejos tiempos, ¿no? Memorándum es un recordatorio. Si decimos memorándum en latín, pues el plural sería memoranda. Si preferimos la españolización, memorando, entonces el plural sería memorandos. Existe la amnesia, cuando algo se nos olvida. La amnistía, que tiene que ver el olvido de un enfrentamiento militar para que venga la paz entre las dos partes en conflicto. Y hay una palabra muy interesante. Amnesia tiene una privativa que dice que se nos olvida lo que recordábamos. Pero hay anamnesis, que es una doble privación, que es recordar lo que habíamos olvidado. Es el anamnesis. Y en clínica, sobre todo cuando se hace una historia clínica profunda, desde cuando éramos niños, por los oncólogos o los psicólogos, entonces a eso no le llamamos historia clínica, le llamamos anamnesis. Muy bien, ya está aquí con nosotros Jaime, que va a tomar el timón de este programa. Bienvenido, Jaime. A ver si no lo llevo a pique. Este buque. Sí, perdón por haber llegado tarde, pero es que el tránsito estaba medio... El tránsito. Complicado. Con mejoral. Sí, ¿verdad? Sí. La esquina famosa. Sí. Del borrachito. Tránsito, sí. Esquina... Era... Ungüento 666, esquina San Grúas, Pijón. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas sí. noches. Ya no interrumpo más. Gracias. Saludo a mis queridos compañeros. Sigamos con... Billy quería decirnos algo muy interesante. Sí. Billy, por favor. Okay. De su vida tan... Tomo la palabra para las próximas 3 horas. Muy bien. Así que pueden merendar si quieren o no. Se trata hoy de biografías y memorias. Las memorias generalmente forman parte de una biografía y normalmente se entiende por biografía la descripción de la vida de una persona o una entidad por un tiempo, vamos a decir, considerable, y las memorias pueden ser incidentes o acontecimientos dentro de la, abrir comillas, larga, cerrar comillas, vida de la persona festejada, porque al que se escribe una biografía, lógicamente se coloca en un trono y todo el mundo aplaude, y actualmente es casi una lucha. ¿Ya te han escrito tu biografía? A mí no. ¿A ti todavía no? No, todavía no. Pero bueno, tus memorias no las has escrito. Sí, he escrito mi autobiografía. He escrito ¿a tú mi mismo? Propia biografía. Sí, bien, sí. Tú mismo. Sí. Memorias. De tu auto. Exacto, de mi coche. Sí. La biografía de mi coche. Sí, es una racha bastante difundida. Si no tienes tu biografía, auto o no, entonces pronto tienes que hacerlo, porque la vida corre a un ritmo acelerado. Claro que hay excepciones, Billy. Se hacen biografías de gente que no es muy celebrada. Bueno. ¿Verdad? Como los gángsters norteamericanos. Sí. Los ladrones del viejo este, etcétera, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces estás celebrando a la vida de una persona productiva. Sí, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, mi aportación de hoy va a ser de 2 secciones. Uno es de una historia llevada al cine, ya saben, Bonnie and Clyde. ¿Ya? ¿Cómo no? Conocen bien la historia. Sí, con Warren Beatty, ¿no? Ya, Warren Beatty, Faye Dunaway. Y la historia impactó mucho. No la del domingo pasado, que se les olvidó, que dijeron mal el ganador. Porque le dieron mal el sobre. Sí, alguien se equivocó. Pobrecito. Le sobre equivocado. Le ayudó, sí, le cometió el error grande entregando el sobre equivocado. Pero no estás hablando de la... Él no lo entrega, a él le entregan el sobre equivocado. Sí, y luego otro. Entonces, él se ve desconcertado y se lo pasa a ella como diciendo, ¿qué hacemos con esto? Entonces deducen que la película triunfadora es la de la mejor actriz. pero pues se equivocan. Sí. Pero no, no es culpa de ellos. No, no es culpa, culpa de una organización, claro, de alguien en una organización que no tiene otra cosa que hacer que entregar, que una entregar un sobre correcto. Porque además el control supongo que es muy sencillo, simplemente los sobres que quedan son los sobres que hay que ir dando, ¿no? Sí, se filtró que eran unos cosas que estaban texteando. Sí, lo mejor sería marcar los pero sobres en fin, colores festivos. Vamos a y al más festivo, cuéntanos, tiene un sobre dorado. Cuéntanos esa historia interesante de Bonnie and Clyde. La Bonnie and Clyde, aquí dice, un artículo que salió hoy en El País. Bonnie y Clyde no eran tan guapos ni las traiciones que les condenaron tan oscuras. Él cojeaba porque se amputó un dedo del pie para no hacer trabajos forzados y conducía en calcetines, y ella cojeaba porque se quemó una pierna en un accidente mientras conducía Clyde. Fueron bandidos jóvenes, si es así. El género de los jóvenes bandidos que con Bonnie and Clyde abrió la puerta a algo nuevo. Y dice, fueron bandidos jóvenes que se hicieron célebres porque un día, aburridos, posaron para las cámaras empuñando las armas. Las armas. Era una famosa foto donde estaban, sí, ametralladoras. Bien, bien, sí, bien. Famosa foto. Estás al tanto de los detalles. Las imágenes son un icono hoy, pero cuando las descubrió la policía en una de sus huidas, fueron los mejores fugitivos del siglo XX. Les obligaron a vivir debajo de ropas, sombreros y gafas. Se escondían. Fueron queridos hasta los últimos crímenes, cuando les achacaron masacres que ni siquiera habían cometido. Cayeron en desgracia de tal forma que se consideró normal acribillarlos en una emboscada. Ahí está la famosa emboscada, ¿de dónde viene la palabra? Emboscada. ¿El bosque? En un bosque. Sí, en todos los idiomas. En inglés es ambush. Bush son arbustos. Ambush es una emboscada en inglés. Pero la misma idea. Provocas que las personas o la persona se introduzca en un bosque, si yo o no, y ahí puedes hacer con él o ella lo que quieras. Ya fueron queridos hasta los últimos crímenes, cuando les achacaron masacres que no habían cometido. Cayeron en desgracia de tal forma que se consideró normal acribillarlos en una emboscada, tanto al asesino Clyde Barrow, de 25 años, como a su enamorada Bonnie Clark, de 24 años, que nunca había empuñado un arma. Fíjate. La pobre señorita se hizo famosa sin el utensilio más útil en estas escenas. Fue después de una traición en una carretera perdida. El padre de un viejo socio les paró a las 9 de la mañana de un día de mayo. A un lado de la carretera estaban agazapados agentes que tenían orden de vaciar los cargadores de fusiles y pistolas. Solo en el coche se encontraron 167 agujeros de bala. Afortunadamente en la actualidad tenemos proyectiles que hacen desaparecer, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, sí, bien. Es una película espléndida de Arthur Penn, ¿no? El mismo que dirigió, por ejemplo, Jauría Humana o El Pequeño Gran Hombre. Sí, exactamente. Por ejemplo, de Bonnie Parker y Clyde Barrow. Sí, eran de aquella época de los ladrones, los salteadores de bancos que eran muy populares porque los bancos eran muy impopulares, sí, porque sí, se quedaban con las granjas de la gente. Sí. Entonces era durante la depresión. Entonces él y varios otros asaltantes célebres se hicieron muy famosos, Ametralladora Kelly, Cara de Niño Nelson, el más célebre hombre, el enemigo público número uno, Al Capone. No, ese sí era gangsta. Sí, ese era gangsta. Era cortada. Hizo asaltos. Sí. No, el que mataron con la mujer de rojo saliendo de un cine. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Ahora nos acordaremos. Ahorita no. Bueno, el caso es que sí es en el ámbito de las memorias. A mí las que más me han impresionado por el nombre, por el título, me llamó la atención, fueron Memorias de Ultratumba. Caramba, dije, eso debe ser muy interesante. No, es una especie de autobiografía de Chateaubriand, escritor francés, y que pues nos narra todos sus encuentros con Napoleón y con tantos personajes de principios del siglo XIX. Pero por eso lo llaman Memorias de Ultratumba, porque casi todos están muertos. Mencionaste muy bien a Plutarco como uno de los iniciadores de las biografías, pero bueno, podemos remontarnos mucho más. Gilgamesh existió, que varios historiadores dicen que sí, pues entonces el poema de Gilgamesh pues sería una especie de biografía novelada, una cosa muy rara. Por lo pronto es una gran obra, desde luego. No tendría los requisitos que exigen los historiadores para una biografía, pero bueno, está narrando la vida de alguien que posiblemente sí existió. Si nos vamos ya a cuestiones más objetivas, Aristóteles hace unos esbozos biográficos de quienes lo antecedieron en el pensar filosófico en su obra Metafísica. De hecho, gracias a Aristóteles empezaron a difundirse y a conocerse estos personajes, porque él pues se preguntó, ¿verdad?, quién antes de nosotros, quién antes de Platón, antes de Sócrates, antes de Protágoras, reflexionó sobre este tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, desde luego encontró documentos, y en la Metafísica de Aristóteles nos dice cómo Tales pues fue tal vez el primero, después Anaxímenes, en fin, no hace una biografía de ellos, pero de algunos sí aporta muchos datos biográficos, por ejemplo de Empédocles o de Pitágoras, que lo cita muchas veces. Entonces, para mí ahí ya tendríamos a alguien que está haciendo biografía sobre personas importantes. Oye, recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. ¿Cómo no? En esta película de Memorias de una Geisha, producida por Steven Spielberg, 2005, ¿cuáles son los dos actores principales? Bueno, llámenos, por favor, 4155-1060-01800-080-1060. Se va a llevar, si contesta la pregunta de Víctor Quiroga, 1000 nombres propios en las planas de El Universal, que el año pasado cumplió 100 años, El Universal, de Rafael Solana. Es una recopilación de sus escritos. Muy interesante. Muy interesante, muy sabrosa, al estilo de Rafael Solana, compilados por, pues, quizá su estudioso, ¿no? Quizá su estudioso más grande, que es Claudio R. Delgado. Un libro del Fondo de Cultura Económica. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los contertulios. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Comes the story of the hurricane. The many authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot new Jersey night. Bueno, estamos de regreso. Era la voz inconfundible de Bob Dylan en esta canción sobre, que cuenta la historia de Hurricane Robin Carter, un boxeador, ¿no? Que tuvo problemas con la justicia, Billy. ¿Sí? Sí, claro. Pues sí. Sí. ¿Qué más? Termino lo... Dice, Clyde murió en la emboscada, reventado de un disparo en la cabeza, y Bonnie tardó en morir lo suficiente como para no soltar el sándwich que estaba comiendo. Arthur Penn, que es el director, en una película rodada hace medio siglo, cambió el sándwich de Bonnie por la manzana de Clyde, que interpretaba a Warren Beatty, mientras ella, Faye Dunaway, se apoyaba en su hombro cuando él conducía. Es uno de los mejores finales de siempre, lo más parecido a lo que pudo ser el final de Bonnie and Clyde. El traidor les hace parar el coche y se tira debajo de su camión al ver llegar a otro vehículo. Rompen a volar varios pájaros. Vuelan los pájaros. Y Beatty, con solo un cristal en sus gafas, mira a Dunaway. Acaban de saber que los van a matar, que dentro de 5 segundos ya no estarán vivos. Es una secuencia magnífica, dice. Se miran asustados porque están comprendiendo y luego relajados porque han comprendido. Entonces Dunaway sonríe a Beatty. Que nadie muera nunca en un tiroteo sin Faye Dunaway sonriéndole a su lado. Alguien que se vaya contigo y que te diga que todo está bien, que os vais juntos, que ha merecido la pena. No quisieron enterrarlos juntos, pero en el Crown Hill Memorial Park de Dallas, donde Bonnie está enterrada, se lee un verso suyo para Clyde. Dice, este viejo mundo brilla más por la vida de gente como tú. Punto final. Muy bien. Fin de esta historia de Faye and Warren, o sea, Clyde and Bonnie. Bonnie and Clyde. Bueno, Mario comentó ya que Plutarco tiene en una de sus vidas paralelas, compara a Alejandro con Julio César. Y esa es obra fundamental para saber de ellos dos. Pero al mismo tiempo hay otras dos obras muy importantes que biografían a estas dos personas. Desde luego me estoy refiriendo a La Guerra de las Galias, que es una especie de autobiografía, claro, porque está escrita por Julio César. Además, con una pulcritud maravillosa. Sí, cuando nosotros queremos saber... Buen estilo. Cuando queremos saber sobre cómo se escribía el latín culto, pues este es uno de los referentes, La Guerra de las Galias. Y del lado de Alejandro, decía que aparte de la obra de Plutarco, está Anábasis de Alejandro. Ahí se llama su obra, Anábasis de Alejandro. Esta palabra Anábasis se refiere a que uno va subiendo hacia lo profundo. Se usó cuando los barcos llegaban a un lugar desconocido y se metían a investigar. Es sinónimo de expedición. Desde luego está hablando la expedición al oriente que hace Alejandro Magno con todo detalle. La escribió Flavio Arriano, que a pesar de tener un nombre romano, pues era un griego, que era amigo de Adriano, del emperador, y logró escalar muy alto en la política, como militar y como político, porque fue procónsul de Macedonia, del lugar donde nació, o sea, gobernador, y frenó a los aleanos, un grupo del norte que pensaba invadir Capadocia, Macedonia, debe decir Capadocia. Y entonces... Turquía. Y Arriano lo escribe en un texto especial de la estrategia que siguió para enfrentar a esa invasión. Entonces tenemos a alguien que sabe escribir, a alguien que fue militar, que fue estratega y que habla sobre su par, ¿verdad? Alguien más o menos como él, sí. con mucha admiración. Ya me acuerdo de Memorias de Adriano, por cierto, de Margarita Senar, que es un libro extraordinario, una de las grandes obras literarias de todos los tiempos. Sí, aparte de lo literario, pues era la erudición de esta mujer, porque sí, obviamente conocía el latín y se puso a estudiar esas épocas, así que lo que está ahí pues tiene mucho anclaje histórico. Uno de los grandes emperadores romanos, de los últimos, pero de los más grandes, quizá el máximo fue Marco Aurelio, que fue su sucesor, ¿no? Pero el género biográfico tiene sus estrellas. Yo creo que una de las más importantes es Stefan Zweig, que se especializa en varias biografías extraordinarias, ¿no? María Antonieta, Fouché, el genio del mal, uh-huh. María Estuardo, uh-huh. Erasmo de Rotterdam, tiene Verlaine, Romain Rolland, tiene un análisis de la vida de Calvino, Montaigne, el precursor de la Revolución Francesa, Casanova, escribe sobre Casanova, Stendhal y Tolstoy, entre varios otros. Entonces él cultiva el género de la biografía con gran éxito. Otro gran biógrafo de personalidades es André Marois, que su biografía más célebre es, curiosamente, siempre en francés, un inglés, que es Benjamín Disraeli, la vida de Disraeli, una cosa muy muy apreciable, y pues es la vida de varios personajes que también se han destacado, ¿no? Momentos estelares de la humanidad, que es Stefan Zweig. Sí. Muy bien, Billy. Perdón, Billy. ¿Quién? Billy. ¿Quieres decir algo? Sí. Por una lana te paso el micrófono. Pues es famosa la vida de Giacomo Casanova, y en parte lo sabemos, a pesar de que fue un personaje histórico, por su autobiografía, que decidieron cambiarle el nombre. Mucho tiempo le llamamos Las Memorias de Casanova, pero hoy le llamamos Historia de mi vida. Muchas cosas interesantes, porque él conoció a Goethe, a Mozart, a mucha gente famosa de su época, pero hay un dato que algunos lo dan por hecho, otros no, pero a mí me parece muy interesante, porque Giacomo visita Viena, cuando Mozart y Lorenzo da Ponte, que era su libretista, estaban escribiendo Don Giovanni, que sabemos que es un personaje literario, un mujeriego, a la par que el propio Casanova, que no era literario, es un personaje de la vida real. Y pues está la versión de que charlaron varias veces sobre el guión, ¿verdad?, y que tomaron algunas recomendaciones que le hacía Casanova, porque de primera mano conocía el ambiente del seductor, ¿no? Sí, Billy. Sí, ahora sí. Adelante. Bueno, la primera parte sobre Bonnie and Clyde se referían a un una historia muy triste, evidentemente llegaron a su fin en forma violenta, pero el segundo, segunda biografía es de mi mamá, bajo título Una mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Por curiosidad, ella era la única mexicana, estamos hablando de la época de 1940-45, ya no existía la globalización, y una mexicana se casó con mi papá y se fueron a Holanda a vivir, y les sorprendió la Segunda Guerra Mundial con todos los detalles bien tristes, y aquí en la introducción hablan de Socorro de Winter. Dice, Soco es una mujer que vivió intensamente cinco vidas. El relato de sus vivencias es un recordatorio de sucesos semejantes y paralelos para millones de seres que permanecieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ella era la única mexicana en Holanda, ¿sí? Una cosa es Holanda, otra cosa son los demás países de Europa. Y luego dice aquí, cuatro décadas han transcurrido, pero en la expresión de Soco el tiempo no ha nublado la imagen perfecta de cada una de sus vidas. Y no piense el lector que esta obra la escribe como una persona paranormal. No. Socorro de Winter es una extraordinaria mujer que tuvo cinco cambios en el modo de vivir, como pueden imaginarse. Ya su noviazgo con mi papá antes de la guerra, su viaje con un barco de pasajeros famoso en aquellos tiempos, el Bremen, se fueron a Holanda y luego estalló en 40 la Segunda Guerra Mundial con la persecución de los judíos en una forma brutal, y después de la guerra mi papá había sobrevivido escondiéndose en un por varios meses, porque la ciudad de Arnhem, donde hubo una batalla espantosa, en esa batalla los judíos perdieron, entre comillas, su pasaporte o su identificación, y él se escondió en una buhardilla con la maestra de primer año del pequeño Willy, que yo tenía en 40, tenía yo 7 años, y ahí sobrevivió, pero él falleció en 1953 por una operación en el duodeno. Operación lograda, gran éxito, pero ¿qué pasó? Puedes imaginarte por qué falleció. ¿Tomó algún líquido? ¿Comió? No tanto, porque todavía esos incidentes, no, porque fumaba. Cuando uno, y esta es una recomendación personal a todo el mundo, no fumen, porque en una operación donde el paciente debe guardar la cama por varios días, es peligroso la inmovilidad o casi inmovilidad. Por lo tanto, él falleció por embolia, ya se forma un coágulo y el coágulo llega al corazón y en 3 minutos el paciente pasa a mejor vida. Todo esto vivió mi mamá y yo también, lógicamente. Y después mi mamá dije, bueno, yo estaba en el servicio militar obligatorio de Holanda, muy bonito, otra época, pintar la cara de negro, levantarse a las 5 de la mañana y practicar toda clase de ejercicios bélicos en Alemania, fuerte, fuerte, fuerte. Y luego dijo mi mamá, vamos a mi tierra. Sí. ¿Cuál era su tierra? México. Oye, México. Antes de irnos a una pausa, ¿por qué no nos dices, se puede conseguir este libro que tienes en las manos? Porque fue publicado por una sociedad del judía, y no tengo ya copias, casi no, uno o dos, pero súbelas cuento, a escanearlas, la idea en un sitio de sí, internet, con alguna asociación para que la gente lo conozca. Sí, ¿no? Su vida entonces, bueno, aquí dice que vivió intensamente 5 vidas, sí, y pues ya falleció también en México con sus hermanas y con su familia que llegué a conocer. Sí. Son confesiones personales. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos de inmediato a los contertulios a seguir conversando con usted sobre las memorias y la pregunta, su desarrollo de la película Las sí. Memorias de una Geisha. ¿Quiénes son los dos actores principales? Muy bien, llámenos por favor, llévese un libro. Vamos a regresar rápidamente. ¿Qué se te ocurre en 140 caracteres? Participa vía Twitter @loscontertulios. It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. Bueno, pues esa es una canción de Billy Joel que es norteamericano, brasileño, creo, ¿verdad? Billy Joel. Y bueno, pues es una canción autobiográfica, Piano Man. Vamos a las llamadas. Gregorio Alberto García Pérez da sus respuestas. Javier Altamirano dice que el ladrón afuera del cine, claro, John Dillinger. Dillinger, sí. Que por cierto hay una versión buena película, que Dillinger lo hace Johnny Depp. Sí. Alfonso Borja, que falta Butch Cassidy. Ya bueno, el Sundance Kid, que se acuerda de aquella película, el Butch Cassidy y Sundance Kid, que hacían Paul Redford, sí, que son dos asuntos reales, sí. Uh-huh. Y que mataron a los que mataron, Dillinger, al parecer sobrevivieron, según. Elena García por Facebook, gracias por el libro que se ganó la semana pasada. Oh, faltó que se lo autografiaran. ¿Quién? Pues es que el autor no está, pero fue Julio César. Diego García, muchas gracias, está viendo con sus alumnos del segundo de secundaria el tema de biografías. Sí. El libro de Guadalupe Loaesa, Infancia es Destino, son biografías de personajes. Ahora uno de Carlos Slim y luego de Virginia Woolf. Pueden mandarle un saludo a sus alumnos, cómo no, con mucho gusto. Un saludo a los alumnos del Colegio del Valle, de la secundaria 45, y a Diego García, su gran profesor. Muchas gracias. Da sus respuestas. Patricia Basurto Peña, encanta el programa, lo disfruta, es un baño de cultura. Que le gusta mucho Billy de Winter, Patricia Basurto, muchas gracias. Patricia Basurto. Esther Rojas, ella leyó las cartas que escribió Benito Juárez y le gustó mucho a su esposa. Sí, claro. Sí, grandes momentos de la historia de México, ¿verdad? Así es. Juan Cuellar, hola, felicidades al programa. Está viendo en TV UNAM la biografía de Mark Twain. Es muy interesante, las biografías son muy interesantes siempre. Sí. Esteban García, Bajo el estigma del quinto sol, la novela de Pancho Villa por... ¿quién? ¿Earl Sarris? No la conozco, dice, no la conozco. Las memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán. Será una biografía sobre Jesús, lo escrito en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de algunas biografías? Yo me acuerdo de una sobre todo, la historia de mi vida de Charles Chaplin. Las memorias de un amante sarnoso de Groucho Marx. Y confieso que he vivido de Neruda. Y que he bebido de Neruda. No, y hay una biografía de Jesucristo de Renan, Ernesto Renan. Como ser humano, ¿no? No le sí. considera ninguna cualidad sobrenatural. Sí, bueno, esta biografía en varios libros de Sándor Márai, este escritor húngaro extraordinario, que son varios tomos, las biografías de... ¿Qué otra biografía hay? Ah, bueno, hay una muy buena de Marlon Brando que se llama Las canciones que me silbaba mi mamá. Sí. Sí, espléndida biografía de... Gracias. Bueno, El último suspiro de Luis Buñuel también. Sí. Víctor. Biografiar a los genios es muy difícil. Porque, bueno, hacer una biografía de nació tal lugar, sus papás eran tales, murió tal, no sirve. Tiene que detectarse parte de la genialidad del que se está biografiando. Voy a citar tres casos, sí, porque son escasos. Apología de Platón. Está hablando sobre cómo defiende lo que le pasó a Sócrates. O sea, lo condenaron, luego él se suicida, y es muy interesante. Otra es Mentes Creativas de Howard Gardner, que comisionado por la Universidad de Harvard por hacer planes de estudio para que fueran más creativos los estudiantes, se metió de lleno a lo que es la inteligencia, estuvo conociendo la biografía de las personas creativas en los momentos cumbres y encontró el hilo conductor, según él, y su obra se llama Mentes Creativas. Y por último, esta gran obra que es para los que tengan mucha paciencia, Gödel, Escher y Bach. Sí, y uno de los biógrafos más importantes de nuestros tiempos es John Gunther. Y John Gunther se dedicó, ya falleció, a hacer la biografía de los grandes estadistas del siglo XX. Mira qué padre. Tiene, están Churchill, Roosevelt, Mussolini, Stalin, todos los que participaron en el periodo que va del final de la Primera Guerra hasta mediados de la Guerra Fría. Muy bien, ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Pita? Ya nos tenemos que ir corriendo, así es que vamos a la respuesta, Vic. Sí, muy bien. Pero con respecto a la pregunta que se hizo sobre los actores de Memorias de una Geisha, perdón, desde luego ella es Siyi Shang y él es Ken Watanabe. Contestó inmediatamente Patricia Basurto. Bueno, ya sabe, doña Patricia, Ángel Urraza 622 en la del Valle. A partir del viernes, venga por su libro con una identificación. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana en Los Contertulios. Un abrazo grande. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.